Este buzón es un nido. Este buzón es un nido. Este buzón es un nido. Primero hay una imagen de un buzón, pone Post Office. Y en el buzón, que está como incrustado en una pared de ladrillos, hay una nota en inglés que dice: Birds nesting, please do not use the box, many thanks. El pie de imagen pone imagen 1.5, un buzón de correos fuera de uso. He señalado que la funcionalidad prevista puede referirse a para quién es algo y para qué es algo. El buzón de correos no se está utilizando como estaba destinado a ser utilizado, dos puntos. Está proporcionando un hogar para las aves que anidan en él. Al ser utilizado por los pájaros, el buzón se ha convertido en un nido. El uso raro, entre paréntesis queer, también puede significar que algo está siendo utilizado por aquellos para quienes no estaba destinado, como un nido, entre paréntesis. Hay un agujero para permitir la entrada y un espacio vacío para funcionar como un hogar para aquellos que son lo suficientemente pequeños como para caber en él. Se cierra el paréntesis. Fragmento D. ¿Para qué sirve? Sobre los usos de las cosas. Sara Ahmed. Enviado al buzón por Ángela Palacios.